Hola, sí. Buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hablo con el señor Alexis Argüello, el triple campeón del mundo. El habla, sí, de Nicaragua. De Nicaragua, ¿cómo anda, señor? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Bien, acá, campeón del ring, mi nombre es Mingo Raffaelli, titular de campeón del ring, el programa de boxeo de la Argentina. Siempre lo recordamos, usted como una de las grandes figuras del boxeo del mundo. Gracias, Rafael, es un placer hablar con usted y con toda Argentina. Un saludo a la tierra de Carlos Monzón. Muy bien. Ahora le vamos a hacer una pregunta con José Bocassi, que es el comentarista de este programa. Sí, Alexis, buenas noches. Buenas noches. Sí, no, siempre nos acordamos de usted porque usted quizá, a consideración nuestra, fue el campeón superpluma más grande de la historia y creo que entre los 3 y 4 mejores latinoamericanos de la historia. ¿Cómo lo ve usted esa apreciación? Bueno, yo agradezco verdaderamente lo que... se aprecia, es una opinión internacional, están varias personas que no podemos quitar de la lista, que es Carlos Monzón, Roberto Mano Piedra Durán, su servidor, hay tantas personalidades que han quedado en historia en nuestra Latinoamérica, donde verdaderamente no podemos poner a nadie en el número uno porque es muy difícil la decisión. Pero Latinoamérica es un área donde el deporte del boxeo tiene que agarrar un poquito más de fuerza porque acuérdense que los romanos dijeron que por medio del deporte los pueblos se unirían. Yo creo que es importante el deporte para hacer que los gobiernos centrales y municipales muevan el deporte para fortalecer el crecimiento de la juventud. Sin drogas, sin alcohol, yo creo que es importante la práctica del deporte, especialmente en este deporte que verdaderamente es el de Cristiana, que es el boxeo, que es un lindo deporte, lo practiqué desde muy joven y me dediqué a esa disciplina para poder representar este lindo país, Nicaragua, en el mundo, pero gracias a Dios pude lograrlo, pero como le digo, en este contexto internacional latinoamericano no podemos fijar una sola personalidad porque hay tantos. Está Carlos Monzón, está Roberto Durán, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que con todo respeto, a cada uno debemos darle su lugar. Ahora, a usted lo avalan, 3 títulos del mundo, 22 peleas título del mundo, 19 ganadas, 17 por nocaut, 3 títulos del mundo ganado de visitante, porque le ganó al Pugas Bolívar en el foro de Inglewood, la catedral del boxeo, usted siendo de visitante, dando una demostración y ganando en el nocaut 13, ¿se acuerda? Ya pasaron 35 años, ¿no? Sí, me acuerdo, como si fuera anoche con el maestro don Rubén Olivares, eso fue el 23 de diciembre de 1974, eso hace tantos años, pero me siento como que sí lo estoy viviendo porque los primeros 10 rounds dominó la experiencia de Rubén Olivares, pero después del décimo round, primero, segundo, tercero, llegar al décimo, él, que tenía 33, 34 años, se enfrentaba a la fortaleza de un muchacho que tenía 21. Entonces, se sobrepuso la fortaleza del joven y comenzó a decaer la condición física del hombre de 33 años que era Rubén Olivares. Eso fue lo que me mantuvo, y claro, el deseo como centroamericano y nicaragüense de querer ganar ese título mundial, que es lo que prevaleció, que es lo que prevalece en nuestro sentimiento, es tratar de lograr algo en la vida. Claro. Acá en Argentina se recuerda mucho su grande pelea con el salsero Escalera. Alfredo Escalera. El segundo título. Exactamente. Acá se recuerda la batalla de Rimini como una de las peleas más grandes de la historia. Muy buena. Fíjese que esa fue una revancha. Fue el 4 de febrero de 1979, porque la primera pelea fue el 28 de enero de 1978. Claro. Un año después, en el 79, tenía que defender el título contra el campeón que me había arrebatado el título, que fue en Rimini. El promotor fue Teddy Brenner, y la hizo en Rimini por evadir los impuestos. Esa fue la razón que me dieron. Ahora, hay una historia que creo, no sé si será verdad o no. Se habla que usted, después de la pelea, después del terrible gancho de izquierda que usted le mete, noqueándolo al salsero en el 33º round, se habla que usted tenía una herida brava y perdía el avión y que el médico lo tuvo que suturar dentro del tren, ¿puede ser? No, es que mire, Rimini está como a 4 horas de Milán, que es la ciudad donde partía nuestro avión. Entonces, desde Rimini teníamos que agarrar el tren inmediatamente después de la pelea, a las 12 de la noche, que terminó la pelea, para ir a poder a obtener el vuelo que salía a las 7:30, 8 de la mañana. Entonces, inmediatamente después de la pelea, donde tenía 19 puntadas en la ceja derecha, que me había hecho el fuego de escalera en esa memorable pelea, entonces me fui de la arena de basquetbol donde habíamos peleado a la estación de tren para abordar el tren que me iba a llevar a Milán para y fui suturado sin anestesia. Sin anestesia, ¿no? Ahí, así es, sí. Así que realmente que... Qué fortaleza, qué, ¿no? Hombría, qué, ¿no? Qué hombría para hacer eso, ¿no? Hay que aguantar eso, ¿eh? La verdad que... Bueno, mire, un cuerpo que acaba de ser sometido a tanto fogueo. Entonces, le dilata un tiempo para de quitarse la... Porque acuérdense que la adrenalina, claro, venía la euforia de haber ganado en tan difícil situación con un rival como el de Alfredo Escalera. Entonces, venía con la adrenalina, entonces me acuerdo el doctor Horacio Ramírez Mercado, que era un mexicano, que era el médico que cuidaba el estado físico y alimenticio mío. Entonces me ejecutó esa cirugía plástica para poder eliminar los desechos que habían en el alrededor de la herida, para poder juntar los dos lados para poder hacer la cirugía plástica que hizo y que no se me volviera a abrir. Alexi, bueno, y del tercer título, ¿qué recuerdas a esa visita a Londres frente a Jim Watt? Muchísimo, porque de acuerdo que lo hice en los libros, yo no era de defensa exitosa. Entonces después hice un preámbulo para poder, porque yo me fui al consejo a que me dieran la pelea directa con Jim Watt, pero me mandaron nuevamente a que me convirtiera en primer retador. Y tuve algunas peleas anticipadas. Estuve con Bosa Edwards, estuve con 7 u 8 para llegar a la posición número 1, donde... José Luis Ramírez también. Me nombró, así es, pero me nombró el número 1 y fui a disputar el tercer título a Londres, donde doña Margaret Thatcher y don Henry Cooper, claro, me habían llevado al estado de comisionado de boxeo de Inglaterra, y él nos recibió en doña Margaret Thatcher a felicitarnos a Jim Watt y a mí por la manera que nos habíamos conducido durante las conferencias de prensa. Y verdaderamente fue impresionante, y especialmente con una pelea tan difícil como fue ahí en Londres, en Wembley, en la arena de Wembley. Me acuerdo que fue una pelea a 15 rounds donde le saqué la distancia. En el 7º round le conecté un cruzado izquierdo en la mandíbula a Jim Watt y lo tumbé. Pero fue una pelea muy, muy dura, pero gracias a Dios nos mantuvimos y ganamos en la distancia los 15 rounds. Fue una victoria clara, completamente dominada por este servidor, gracias a Dios. Y fue una excelente faena esa noche, y la condición física fue la que se predispuso al accionar de un atleta que creyó en ese momento de que la condición física era lo más importante. Alexi, bueno, mire, nosotros sacamos la cuenta, usted hizo 90 peleas, peleó con 16 campeones del mundo, creo que debe ser un récord histórico. O sea, nosotros sacamos la cuenta de todos los boxeadores que pelearon con usted, que fueron campeones. Y hoy se cumple entre 31 años de la pelea con Diego Alcalá. Nosotros siempre hacemos la efeméride de los grandes campeones y hoy lo tenemos a usted en vivo. Así que, ¿qué recuerda esa pelea con Diego Alcalá? Bueno, fue en Puerto Rico. Primer round, ¿no? El primer round fue el Roberto Clemente de Puerto Rico. Una pelea, verdaderamente era una pelea obligatoria. Tenía que pelear con Diego Alcalá, y hubo un problemita en el camerino, donde en la esquina de ellos estaban realizando mi vendaje y me estaban prohibiendo queriendo utilizar psicológicamente y ponerme estresado. Estaban haciendo preguntas de vendaje, como yo me vendaba solo. Entonces ellos llegaron a incomodarme y mi entrenador les dijo que lo peor que habían hecho era haberme incomodado a mí. Entonces salió brioso y ahí fue el knockout del primer round. Bueno, nosotros obviamos lo que pasó con Aaron Pryor, porque para nosotros usted siempre fue. Nosotros tenemos un lema: los campeones fueron, son y serán campeones para siempre. Desde Argentina, nosotros tenemos un lema que es: a los grandes campeones, cuando los despedimos, porque nos viene la tanda, les damos un aplauso muy grande. Así que este es el aplauso de toda Argentina para Alexis Argüello. Bendiga. Muchísimas gracias por atendernos y ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Y algún día iremos a Managua para verlo allá. Gracias, un placer. Gracias a usted, gracias.